estamos recibiendo. ¿Alguien mandó un mensaje hoy sobre el 5G? Sí, Palma, ¿no? Palma, exactamente. Palma desde Carmelo, que nos mandaba la foto de un cartel que se estaban yendo para la ciudad de Colonia, que había una movilización esta tarde a las 5 de la tarde, y nos mostraba una pancarta que justamente dice no al 5G. Qué bien. Hoy iremos a Colonia Capital. Y ahí aprovechamos y anunciamos que venían nuestras invitadas, Noelia Cabrera, que es de Guazú Viranuevo, y María Rodríguez de La Floresta. Son vecinas de aquella zona extensa que decíamos cuando llegaron, ahora se va a poner tan linda, ¿no? Uh-huh. Esa zona, pero están trabajando por esta llegada de la tecnología 5G, que les toca en la zona. Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, cuéntenos por qué aparece este reclamo por parte de los vecinos. Bueno, esta tecnología aparece en Uruguay, el primer país de América Latina en recibir esta tecnología planificada a nivel mundial. Uruguay la recibe muy contentos, ¿no?, por nuestro nuevo avance. El tema es que no hay ningún estudio científico que diga que esto no hace nada. Al contrario, hay más de 2.000 estudios hechos que aprueban que esto es nocivo para la salud, para los seres vivos. Bueno, el tema es que no son las... ¿En qué cosas, por ejemplo? Porque una antena, ¿qué me va a hacer una antena? Bueno, una antena puede llegar a lograr migrañas continuas, dolor de cabeza, abortos instantáneos, hemorragias, cáncer, o sea, todo patologías neuropsiquiátricas. ¿Eso es por las ondas que se mueven alrededor de ella? Por las ondas continuas. Esto lo que pasa es que no solamente una antena van a poner, sino que es una antena cada 100, 200 metros, porque precisa repetidores. Entonces estas ondas van a ser continuas. O sea, imagínense que van a estar adentro de un microondas prendido todo el día, toda la noche, recibiendo esas ondas continuamente, ¿no? O sea, imagínate todo el daño. Si hoy por hoy el wifi, ¿no?, ya se estaba comprobando que lo en jardines de infantes de 3 años lo están prohibiendo porque es una onda maligna, ¿no?, que hay que utilizarla también el wifi medidamente, solo prenderlo cuando se esté utilizando, porque, bueno, imagínate esta tecnología que es de onda continua y bueno, y eso, con repetidores, no es que solamente una antena, sino que, bueno, solo... No antenas, también se van a poner minis antenas arriba de los edificios, arriba de las luces de la calle. O sea, vamos a estar rodeados y esto va a crear a la vez un control. Es una cúpula de ondas así que nos tienen a nosotros adentro. Sí, exacto. Hay un, buscando información sobre el tema, en Europa que hay movimientos que van en contra de la instalación de esta tecnología, pero hay quienes obviamente la defienden, ¿no?, desde determinados círculos. Y uno de los que la defiende, Fernando García, se llama, en un congreso internacional, es responsable para América Latina, dice, él que está a favor de la tecnología 5G, dice que las células de 5G son más pequeñas que las de 4G, por lo que se requiere instalar una mayor cantidad para alcanzar la misma cobertura. Y además la tecnología 5G consume entre 2 y 3 veces más energía que la de 3 y 4G. Entonces el costo de operación de la red será superior, como parte de otros problemas que tiene, pero igual él dice, vale la pena. Pero esto es grave, ya el solo hecho de decir que hay que aumentar la cantidad de instalación de estas células para tener la misma cobertura, ya te habla de mayores lugares de radiación. Sí, es que exactamente, esta nueva tecnología además acelera, multiplica por 100 la velocidad, ¿verdad?, de la tecnología que tenemos actualmente, que es la 3G, 4G, LTE. Entonces, esta multiplicidad, al multiplicarlo por 100, las radiaciones que vamos a tener van a ser aún mayores, ¿verdad? Entonces, estas ondas no son ondas cortas que no pasan elementos sólidos, entonces por ejemplo no atraviesan determinados muros, determinados los árboles, por ejemplo, determinadas construcciones de concreto, por lo que justamente es que va a requerir de muchas repetidoras. En nuestra zona, por ejemplo, al ser una zona de casas generalmente como mucho de dos pisos, una zona muy forestada, obviamente también, bueno, lo que se necesitan es la instalación de estas antenas, que en definitiva la antena en sí, la antena por sí misma es una estructura, ¿verdad?, de hormigón y metal. Es decir, la estructura por sí no te va a causar daño. Lo que te causa el daño son los dispositivos que se aplican. Hoy en día tienen dispositivos de 3G y 4G y LTE. Pero con un simple cambio de dispositivo se convierten en 5G. Esto no es algo que lo digamos nosotros, sino que en una de las reuniones que tuvimos los vecinos de Costa Azul, Belo Horizonte, Guasubirá, La Floresta, que tuvimos en el municipio de La Floresta, uno de los representantes de Antel nos lo dijo muy claramente, que en este momento lo que se estaba aplicando era la tecnología actual, estas antenas iban a llevar eso, pero que con un simple cambio de dispositivo se convierten en 5G. Esto hay que unirlo a declaraciones del presidente de Antel, donde ya reafirma que en Nueva Palmira, en Colonia, y de ahí que los vecinos de Colonia hoy estén en esta movilización, por lo cual desde acá les hacemos llegar nuestro saludo y nuestra fuerza, porque esta va a ser la base del éxito que podamos tener, ¿no? Que los vecinos de los diferentes lugares en donde se está aplicando en este momento, porque obviamente va a llegar un momento en que todo el territorio nacional va a estar cubierto, pero en este momento se empieza por la franja costera de Colonia a Maldonado. Rocha está quedando excluida en esta primera instancia. Entonces, bueno, como les decía, en Nueva Palmira, en la barra de Maldonado, ya están antenas con la tecnología 5G, y en Montevideo, en principio habría dos, por declaraciones del presidente Tolosa, es que lo sabemos, y obviamente que en Montevideo es imposible definir en cuál, porque cuando observamos las azoteas están llenas de antenas, sí, y es imposible de definir, bueno, será esta o será aquella. Así que digamos que esto, por un lado, simplemente las informaciones son de los nuevos beneficios, de la rapidez que va a tener esta tecnología. Vamos a poder bajar películas en microsegundos. Eso te iba a preguntar, ¿para qué sirve? Claro, es internet, ¿verdad? Es el internet, y es el internet de las cosas. O sea, si la identifica así, el internet de las cosas y las ciudades inteligentes. Entonces, en eso vamos a tener, yo no sé cómo irá a funcionar a nivel de lo que es la radio, pero vamos a tener internet absolutamente en todo. Seremos capaces de manejar la heladera, la lavadora, la aspiradora. Por internet. Por internet. Yo no sé si necesitamos de coches eso. Coches sin conductores, ¿no? Coches sin conductores, multas, naves, instantáneas. Aviones, barcos, bueno. Todo. Estar conectado. Obviamente habrán cantidades de trabajo que van a pasar a ser llevados por esto, ¿no? O sea, todo lo que es la robotización y todo lo demás, por lo cual también se, como un daño colateral, va a haber mayor desocupación, ¿no? Que ya la venimos viendo, porque hay montones de cosas que ya están siendo superadas por las máquinas, pero bueno, el asunto es si vale la pena poner la salud en riesgo para esto, el ¿no? beneficio es la velocidad. Es la velocidad. Ya te, era lo que te decía. No hace un solo ratito. Eso, el control masivo. Sí. El control a nivel todo. Claro. Vigilancia todo policial que va a atravesar los muros. O sea, es como algo fantasioso, ¿no? En un punto. Se habla, por ejemplo, y es uno de los argumentos que nos dicen a nosotros en la zona, que hay problemas de conectividad, que los vecinos se quejan de que no hay buena conectividad. Entonces, nosotros tenemos en el grupo de trabajo tenemos compañeros que viven en zona muy de monte, digamos, ¿no? Allí han decidido tener su forma de vida con sus casas de madera, de barro, y estos compañeros no tienen ningún problema de conectividad. Cuando están en su casa, perfectamente pueden acceder a Internet y hacer lo que normalmente quieren hacer por Internet. Sin embargo, carecen de otros servicios básicos, como por ejemplo, llueve y no podés salir porque estás totalmente inundado. No hay pluviales, no hay saneamiento, no hay cunetas. Carecemos de luz, de alumbrado público en muchísimas calles. Ahí no hay velocidad que te salve. Entonces, a ver, y esas cosas serían como básicas, ¿verdad? Necesitaríamos otro tipo de infraestructura. Si bien también decidimos vivir en esas zonas porque queremos un ambiente más tranquilo y todo lo demás, escapamos un poco, por así decirlo, de la ciudad, ¿verdad? Pero no queremos, pero entonces no es que queramos absolutamente todos los servicios y estar saturados de ellos, pero sí las cosas básicas para la vida, ¿verdad? Exactamente. De todas maneras, no creo que la tecnología 5G llegue por las necesidades de conectividad de esa zona. En absoluto. Esto es a nivel poder. No están esperando solucionar los problemas de Guasubirá. Es a nivel poder. Esa presión es a nivel poder. Ahora, tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta, para ver cómo es ahí, porque también, como en otras partes del mundo, se está alertando, que hay que decir, no sé si lo dijimos al aire, Uruguay es el primero de América Latina que lo va a tener. Sí. Fíjense qué líderes que somos. También cabe rescatar que en Bélgica y en Inglaterra ya han ganado juicios y la que lo han prohibido, ¿no? Ellos están diciendo en Europa que esto se impone sin consenso, sin consentimiento y sin información. Vamos a ver si a ustedes les informaron algo antes. Pero además dicen que la emisión de radiofrecuencia desde 20.000 satélites no va a dejar ningún lugar libre de radiaciones en el planeta. Esto condena ecosistemas y, por supuesto, a mucha gente, ¿no? Pero ahora, después de la pausa. Conocer sobre estas cosas que no son tema de conversación en general, me imagino que por en la el zona, momento. Sí. Nos piden desde Colonia justamente cómo contactar con ellos. Mirá qué bien. Cómo ver de hacer redes también, ¿no? Sí, es muy importante. Aprovechándolos a ellos que nos dan la tecnología para combatir también un poco este abuso, ¿no? También que hay contra los vecinos. Nos preguntan cómo contactarse, qué redes hay vinculadas justamente a la lucha contra esta nueva tecnología 5G. Sí, nosotros justamente habíamos anotado no irnos de aquí sin llevarnos el contacto de la gente de Colonia. Bueno, nosotros creamos que los están saludando desde la Floresta, Fernando de Belo Horizonte los saluda desde la Feria de la Floresta, Américo de la Floresta dice saludos a las vecinas entrevistadas, muy importante el tema sobre la aplicación de tecnología 5G, nos quieren hacer creer que es una necesidad para aumentar la conectividad y muchas promesas más. En realidad es parte de un sistema mundial de control de habitantes. Nos recuerda al libro del escritor George Orwell, 1984 y Rebelión en la Granja. Estas radiaciones de alta frecuencia la van a controlar de forma satelital, de tal forma de poder controlar hasta los estados de ánimo de los habitantes de una localidad. Parece ciencia ficción, pero no está tan alejado. Es algo para pensar, dice Américo. Exacto. Bueno, no les avisaron nada a ustedes, no los consultaron. Tenemos una página de Facebook que creó un compañero ahí, un vecino, Ernesto. Es Stop 5G en Uruguay. Ahí va. En Facebook estamos ahí con esa página. Ahí, bueno, podemos empezar eso, hacer redes. Y luego les dejamos también los celulares nuestros. Perfecto. Para poder hacer un intercambio más directo con los vecinos de Colonia. Ahí está. Nosotros no fuimos consultados sobre la instalación de esta nueva tecnología en la zona. Ni advertidos, sino simplemente un día, los vecinos se encontraron con las obras. Hay una de las antenas en Costa Azul que está en un predio municipal y eso hemos llegado a la conclusión de que Antel eligió los predios municipales, claro, es más fácil la interconexión a nivel gubernamental. Menos problemas, pero por ejemplo, el predio de Costa Azul desde hace muchísimos años estaba destinado a un parque infantil. Y bueno, simplemente se cambió el uso de ese suelo y se le entregó a Antel. En Solimar, por ejemplo, en Solimar Sur, una antena de Antel también, que estaba en un predio que estaban utilizando los rotarios, también de la noche a la mañana se encontraron con que empezaban a hacer el pozo para los cimientos de esta antena y bueno, también era un predio municipal y así ha ocurrido en otros lugares. Y en Belo Horizonte es un predio privado, es de un vecino, que a través del pago de un alquiler accedió. Eso también se dio con una antena de Movistar en Solimar Sur y en otros lugares que han instalado también en predios privados, y ahí también la normativa es diferente, es un negocio entre privados, ¿verdad? O sea, Movistar o Claro con un privado, y en el otro caso es un ente público con un terreno público, ¿verdad? Que en general son municipales. No fuimos consultados, no fuimos para nada ni advertidos de esto ni nada. Nosotros en una reunión que tuvimos con la alcaldesa y varias autoridades de Antel, URSEC, Ministerio de Salud Pública, la directora de Desarrollo Territorial de la comuna, todos y otros, juntos estaban. Sí, y los vecinos, sí, eso lo solicitamos y bueno, accedieron a ello. Ahí se nos dieron varias explicaciones, y allí nosotros exigimos que se detuvieran las obras. Quedaron, digamos, están las bases, pero no se montaron las antenas, sí. Y nosotros exigimos un informe de impacto ambiental. Un informe de impacto ambiental que exigimos también que sea realizado por organismos independientes de los interesados, o sea, de las empresas interesadas, claro, en la instalación. Aún no sabemos qué organismo, ¿no? Nosotros sugerimos que no había previamente uno. No hay informes de impacto ambiental. ¿Y se los reconocieron a ustedes? Sí, no hay informe de impacto ambiental. ¿Cómo puede ser que venga una tecnología nueva y no haya nadie que investigue desde el punto de vista medioambiental qué afectación puede haber? Lo que se nos dice es que respeta todas las normativas, es decir, respeta las normativas. Sin haber investigado, ya sabe que respeta. O sea, no hay estudios que diga que no hace daño. No afirman que no hace daño. Al contrario, hay más de 2.000 estudios hechos por científicos y doctores. Mundial. Eso es mundial, pero que eso sí, o sea, dicen que esto hace daño en cambio nos quieren tomar como conejito de India, ¿no? Estas antenas están respetando la normativa municipal en cuanto a la distancia que pueden estar de centros educativos, de la de casas, de la costa. Se respetan esas normativas, ¿verdad? Está dentro de eso. Y los parámetros de contaminación y de radiación están dentro de los parámetros que a nivel mundial se consideran correctos, pero que datan, después eso nos enteramos estudiando un poco todo esto, del año 98, de 1998. Recién llegaban los celulares al Uruguay, para que tengan una idea. Más o menos. Bueno, entonces estamos 20 años después, y se están basando en esos límites de radiación. Siguen con las mismas normativas. Entonces, si tú miras eso, o sea, y como no hay estudios a nivel nacional que digan que esto nos va a causar daño, y como a su vez estamos ya con tecnologías y estamos dentro, digamos, dentro de lo legal. No se está infringiendo ninguna norma para ellos, ¿no? Claro. Ahora nosotros consideramos que sí, y esto va a afectar a todo. Afecta al medio ambiente, afecta los animales, la flora y obviamente al ser humano, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sí, la vida de la gente. Afecta a todo. Bien. Es un tema grave, grave, y eso, yo rescato que es a nivel mundial, ¿no? No es que nos está pasando en la Costa de Oro, claro, ni a Colonia, ni a... Es a nivel mundial que esto sucede. Y es grave, ¿no? Porque es un dominio hay un poder ahí que se pelea entre Estados Unidos y China. El que gobierne el 5G va a gobernar el mundo. Sí, sí. Van plantando banderitas. Sí. ¿qué mensaje le dan ustedes a los oyentes? Porque esto es algo que uno tiene que contemplar, pero sobre todo tiene que actuar, ¿no? Sí, tiene que actuar. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, me parece, es, primero que nada, como en todo, informarnos. Bien. Informarnos, investigar, contrastar un estudio con otro, ¿verdad? No tomar partido porque sí, de buenas a primeras, sino informarse. Eso me parece que es la base. Después, no creerse, entrar, ¿no? No comerse, claro, la pastillita de que te están brindando un servicio, sí, y después, hermoso, sino un poco hacer comparaciones. Sí. Ustedes se acuerdan que, bueno, tal vez Noelia no, pero nosotras dos seguro que sí, seguro que sí, cuando salían en la televisión, en la televisión a decirnos que el cigarrillo no causaba daño, sí, todo el mundo fumaba, inclusive salían médicos, ¿verdad?, diciendo que no, que el cigarrillo no causaba ningún daño. Muchos años después se comprobó, ¿verdad?, mediante cantidad de estudios y cientos y cientos y cientos de casos, que el cigarrillo, dentro de los tantos males que causaba, era cáncer de pulmón, de laringe, ¿verdad? Bien, y Uruguay tomó en determinado momento, en el año creo que fue 2005-2006, el tema de, bueno, la prohibición de fumar en lugares públicos, ¿verdad? Sí. Medida que a mí me parece absolutamente positiva, realmente muy positiva. Y bueno, ¿por qué? Porque se comprobó todos esos daños. Entonces, pero tuvieron que pasar ¿cuántos años? Ahí estaba el poder de las tabacaleras, poderes muy fuertes, mucho dinero de por medio, bueno, diciendo y pagando, ¿verdad?, a esos mismos profesionales médicos y demás que decían, no hace daño. Había dinero, ¿verdad? Y en otras partes por medio del mundo siguen haciendo lo mismo. Sí, y en otras partes se sigue en eso. En eso, bueno, quizás Uruguay sí ha tomado algún papel protagónico de vanguardia, que ahí sí sería aplaudible, claro. Pero en el caso de la 5G. Entonces, muchos años después vemos eso. Acá, lo mismo. Entonces, no podemos esperar 20 años para demostrar que la 5G está aumentando los casos de cáncer, los casos de hipersensibilidad. Esto a nivel de la salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud aún no es considerada una enfermedad, porque es muy difícil determinar que tu dolor de cabeza, que tu migraña, que tu insomnio, que tu tinnitus, que tu malestar general, ese agobio que tú sientes, es producido por los campos electromagnéticos, por las emisiones de radiofrecuencia a las que estamos expuestos. Es muy difícil, ¿verdad? Así como era muy difícil determinar que el cigarro me causaba cáncer, sí, ¿verdad? Entonces, por eso se toman todos esos recaudos. Entonces, lo que nosotros decimos es a la población, a los uruguayos, a quienes nos estén escuchando, es que se informen. Que se informen y hagan comparaciones. Se nos dice, las cianobacterias era una corriente de agua salada, caliente, con una fría y qué sé yo, y que venían y que se iban. Terminó ya sabemos siendo que otra cosa. Terminó siendo producto del uso de fósforo a través de las pasteras. Y sabemos que eso llegó y no se va a ir de nuestras, sí, costas. Uruguay Natural, con una de sus industrias, como puede ser la industria del turismo, realmente afectado, porque, bueno, si tú alquilas una casa para venir 15 días y no te puedes bañar, bueno, no sé si a la temporada siguiente repetís la experiencia. Entonces, acá tenemos que ir contrastando todo eso. Tenemos en determinados momentos, se nos decía, el ciclamato y el aspartil, el aspartano y qué sé yo, es bueno, sos diabético, tomá este refresco con estos productos que te va a hacer bien. Luego se comprobó que también son cancerígenos. Entonces, bueno, no podemos de buenas a primeras creer eso. Si sabemos que cuando nos hacen una radiografía, todas las precauciones que se toman, ¿verdad? Y cuando son las radiografías del aparato dental también, ¿verdad? Cubrir toda la zona de la tiroides y demás. Si una tomografía computada, estos últimos estudios más avanzados, Se pueden hacer una vez por año, o sea, no se recomienda que se hagan frecuentemente. ¿Por qué? Por la emisión de esas ondas. Bueno, entonces, ¿por qué no pensar que esto, que va a superar en 100 a las ondas que actualmente tenemos por la 4G, no nos van a hacer daño? Actuales 25, va a llegar a 100. Entonces, es brutal, cuatro veces más. Está lo que se llama el principio de precaución, y es que hasta que no esté demostrado que algo me hace daño, que algo nos va a afectar, bueno, no se aplica. No se hace. Suiza adoptó ese criterio. Exactamente. Lo estaban por instalar, pero como no tenían la seguridad, la cautela, dicen, fue la que dominó. Exactamente. Nosotros tenemos que ir terminando. Gerardo dice, un muy agradecido y solidario saludo con las entrevistadas en esta tan noble como urgente causa. Como muchos técnicos y científicos, desde hace tiempo hemos advertido de esta tan enfermante como mortal nueva tecnología, inmediata para animales pequeños, como abejas y pájaros, etcétera, ver Reino Unido, y para animales más grandes, como los seres humanos, a mediano y corto plazo, especialmente para los niños, por sus tejidos blandos. Y dice que ha colaborado con Julio González, que desde hace 2 años publicó varios artículos en internet, en el diario La Juventud, advirtiendo sobre esta tecnología que quiere instalar Antel y la URSEC. Manda saludos el ingeniero Gerardo Gordano y dice, sí, a Uruguay nos agarraron de conejillos de indias, los primeros en Sudamérica. Si serán peligrosas las radiofrecuencias que usa 5G, bueno, da todos los números y las cosas acá, que la usan para reprimir manifestaciones. El microondas y las bases celulares, 3-4 gramos, usan solo 2,5. Y acá se usa entre 20 y 100. Claro. Es muy grande, sí. No, muy grande. O sea, tengo acá una frase que, ¿no?, que creo que resumen, que es, no es una simple actualización de la infraestructura inalámbrica, es un salto gigantesco hacia la construcción e instalación de una red de control tecnológico global total. Bueno, la saludan desde Salinas. Adriana dice, escuché que hay un país de Europa, no recuerdo cuál, donde se prohibió por falta de estudios de sus efectos. Creo que era Alemania o Bélgica. Bélgica. Ahí está. No estoy en segura. Bruselas. En Bélgica. Bueno, nosotros vamos a seguir en contacto. Sí, hay que unir fuerzas. Hoy vamos a ir a la marcha a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí. De Plaza Independencia. Sí, ¿no? Que es también mundial, ¿no? Que sí, por el calentamiento global. Sí, auspiciado por Greta. Bueno, estamos ahí. Bueno, en el Facebook ya nos pueden contactar. Dejamos los números. Está bueno unir Facebook fuerzas en Stop 5G Uruguay. Sí, en exacto. En Uruguay. Porque, bueno, esto no nos afecta a todos, ¿no? No a Costa de Oro ni a Nueva Palmira. Esto nos va a llegar a todos. Así que, bueno, el mensaje como final es eso. O sea, intentar unirnos porque va a ser la forma de poder resistir a esto y que ya haya algunas antenas instaladas no significa que la tecnología esté totalmente, y bueno, hay que hacer lo posible y lo imposible por intentar al menos detener, al menos reducir de alguna manera esto. En Inglaterra se ganó un caso, para dar esperanza. Se ganó un caso. Así que no está todo perdido, por favor. Abramos los ojos. No es que nos resistamos al avance del tecnológico, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero bueno, al menos ser consultados, como de pronto se nos consultan otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Gracias por haber venido las dos, Noelia Cabrera, María Rodríguez. Quedamos en contacto ya. Y bueno, y gracias a quienes han enviado mensajes. Los mensajes, muy saludadas.